Lives in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? Estuvieron dudando mucho tiempo en si poner esos versos. Look at all the lonely people, where do they all come from? Mira toda la gente solitaria, ¿de dónde vienen? Les parecía muy fuerte. Había mucha gente que le parecía muy fuerte. Eran otros tiempos. Estamos presentando Revolver, el 21º de los 50 álbumes esenciales en la historia del rock, según Oldie Motel de Rock FM. Cuando los Beatles sacaron Revolver en octubre del 66, llevaban como dueños del mundo 3 años y medio. Estaban solo 3 años y medio, parecía que llevaban 30. Estaban cansados de afrontar audiencias de quinceañeras que solo iban a conciertos para soltar adrenalina y hacerse pis gritando, y ni siquiera se daban cuenta si los Beatles desafinaban o no. Su música pasó de la extremada sencillez de Love Me Do hasta el extremo de requerir el desarrollo de complicados sistemas de grabación. Revolver iba a ser el testigo del uso del ADT, Artificial Double Tracking, doblaje artificial. Esta era la primera vez que se usaba. Tal y como se comentó en anteriores álbumes, una de las técnicas de grabación que los Beatles preferían era la de doblar la voz del solista en alguno de los temas. El efecto se conseguía cantando la misma canción 2 veces en pistas separadas, y esta es la razón de que podamos oír a 2 Johns en algunas de las canciones. El ADT respondía a un concepto bastante simple. La señal se retrasaba un poco mientras se conservaba la original en su sitio. Las 2 señales juntas daban la impresión de que la misma persona cantaba 2 veces. I'm only sleeping, estoy solo durmiendo, la tercera, es una de las canciones que nos permite conocer al verdadero John Lennon, su autor. Muchos de sus biógrafos están de acuerdo en que a John le encantaba quedarse en la cama durante horas, y precisamente eso es de lo que John habla en esta canción. Por supuesto, como en muchas otras ocasiones durante la carrera de los Beatles, a la canción se le buscó un significado oculto de consumo de drogas. El hecho es que Lennon calentó la cama bastante a lo largo de su vida, y no estaba avergonzado de contárnoslo en esta excelente canción. De particular interés, las 2 guitarras solistas grabadas al revés de George Harrison, que añadieron bastante dificultad a la grabación. En un artículo de marzo de aquel año, del 66, del periódico London Evening Standard, Maureen Cleave, periodista y amiga de Lennon, escribía que John podía dormir casi indefinidamente. Es probablemente la persona más vaga de toda Inglaterra. Se podría decir que es anatómicamente vago. De hecho, cuenta esta amiga que John le confesó que a este no le importaba escribir, leer leer, ver la tele o hablar. El sexo era lo único con lo que le podían molestar sin previo aviso. Por cierto, la periodista Maureen Cleave del Evening Standard de Londres fue la que le entrevistó cuando dijo que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, y meses después estalló la polémica en Estados Unidos. Qué grande, si ya lo diré. Triana, recuerdos de una noche, Oldie Motel en Rock FM y una gira que se avecina, un álbum que llega, Carvin Jones Band, featuring Jimmy Barnatán, Pari Hari, enseguida con Fito aquí en Oldie Motel. Él nos pincha la música y a disfrutar. Another great night has come and gone. Can't wait to do it all over again. Gotta get back out there and party with my friends. A party, party, baby, every night. A party, party, till the sunlight. Party over here, party over there, party uptown, just beware. Party over here, party over there, party uptown. The skirt is part of my pain all night long. I don't plan no shopping, a clothes or cotton. The sun is shining again, let's get it going. I'm partying with my friends. A party, party, baby, yeah.